Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 16 de octubre. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. Oremos. Señor Dios, que has hecho el amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder, como Hijo de Dios, a partir de su resurrección, de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno, que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Programa del lunes 16 de octubre, 1, 2 y 3. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a una conversión de corazón con un corazón sencillo, porque así le agrada a Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre, siempre, en este mes de octubre, tengamos el rosario en la santa mano, o en la mano, tal vez no es tan santa, pero que no se nos caiga el rosario de la mano. No es para ponerlo en el retrovisor o cargarlo en la bolsa, en el cuello, y no, es un instrumento de oración. Hay que ir pasando las cuentas del rosario. El rosario se reza con María, no se reza a María, está mal dicho eso. Voy a rezar a la Virgen. Va, rezas a ella, pero ella es un espejo, inmediatamente lo refleja Dios. Porque María no es Dios, no es el Dios del templo, pero ha sido el templo de nuestro Dios. Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, oremos el rosario con amor a ella, para que ella transmita nuestra oración a Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, el mensaje de hoy, ¿eh? Porque habla ciertamente de la capacidad de conversión. Es decir, ¿qué es convertirse? Convertirse es dejar un camino malo, equivocado, un camino de error y pasar al camino bueno, al camino verdadero, al camino del bien. Dejando el mal, caminamos en el bien. Oramos por el sínodo, porque está el sínodo haciendo un camino para que ciertamente haya unidad, haya mucho Espíritu Santo. Por eso hoy, ciertamente, comenzamos con la carta de Pablo a los romanos, una carta maravillosa, una carta que tendríamos que leer. Se dice que es la madre de todas las cartas, ¿no? Pablo escribe a los romanos que él no conoce, pero que sabe que son cristianos. Esta carta la leía mucho San Agustín, un gran santo, y sacaba grandes enseñanzas. La leyó Martín Lutero, el fundador de los protestantes, y la leyó mal. La leyó mal, agarró ahí diciendo que solo la fe salva. La fe es un acto de entrega a Dios, es la respuesta a la palabra, y uno responde con una vida nueva. Esto es importantísimo, porque primero conocemos el amor de Dios, recibimos el amor de Dios, nos damos cuenta que somos perdonados, gratuitamente, no por obras nuestras, pero las obras sí son parte de la respuesta de la fe. Ese es el gran error que Lutero, que como digo hasta el día de hoy, pues se ha ido volviendo, ya es un cáncer muy, muy avanzado. Por eso Jesús pide una cosa, que la primera obra que tú y yo tendríamos que hacer es escuchar y convertirnos. Claro, no convierte uno por la gracia del Espíritu. Jesús quiere a la gente que haga milagros y dice no. Es una gente que va a ser juzgada porque vino la reina de Saba a ver a Salomón y yo soy más que Salomón. O Nínive se convirtió por Jonás y hay uno aquí que es más que Jonás. O sea, la gracia está allí, pero si tú y yo no queremos, no queremos. Esto es la libertad de los hijos de Dios. Una libertad que entendemos mal. Porque el que no escucha y hace el mal deja de ser libre y se hace esclavo. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, ¿nosotros nos damos cuenta que la gracia de Dios nos ha salvado? Esto quiere decir que primero tenemos el regalo, pero hay que destapar el regalo y usar el regalo. Imagínate que te regalan, qué sé yo, ahora está de moda estos teléfonos maravillosos que tienen hasta microondas. Dice, qué lindo regalo maravilloso, fabuloso, valiosísimo. Bueno, ahí lo dejo. No, pues úselo. Y se usa, o cualquier cosa, con la respuesta. O sea, no podemos dejar de responder a Dios, no por obras que nos salvarán, pero sí, naturalmente, pues claro, con la respuesta de la fe. ¿Hacemos esto realmente? Y la segunda pregunta que nosotros nos hacemos hoy es esta. Escuchamos a los humildes. Jesús no caminaba, volaba sobre el cielo, les predicaba. Claro que hacía milagros, resucitaba muertos, pero le damos su lugar ciertamente. Le damos su lugar ciertamente a la palabra y le damos conversión humilde de corazón a lo que escuchamos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos salva por la gracia y le decimos, oh Cristo, a veces somos tan sordos como la gente de tu tiempo. No aprendemos ni de la reina de Saba, ni aprendemos de Nínive, porque somos soberbios de corazón. Danos humildad, para que delante de tu palabra tengamos un corazón abierto. Te demos gracias porque tú nos salvas y te respondamos también con el compromiso de la fe. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 97, cantemos al Señor un canto nuevo. Tantas veces hemos explicado que la palabra shir en hebreo es cántico, un shir hasadá, dicen, un canto nuevo, no es cambiar como cambian las canciones, que al final se copian unas a otras. No, es cantar el mismo canto con una actitud nueva. Es lo que dice la carta a los Romanos. Dios no destruyó al hombre, al primer Adán, lo renovó. Entonces, démosle gracias a Dios. Pensemos en esa gente que no cree en Jesús, están ahí, que sí que te creo, que no que te creo. Hay soberbia y pidamos la humildad. Porque cantaremos un cántico nuevo cuando nos demos cuenta que Dios ha hecho maravillas en nosotros sin que lo merezcamos. Una vez más decimos, cantemos al Señor un canto nuevo. Hoy finalmente en la acción, queremos pedir al Señor o tomar el compromiso con el Señor, claro, poniendo de nuestra parte, reconocer que Jesucristo es el Evangelio de Dios, la gracia de Dios, la buena nueva, y que creer en Cristo comporta el compromiso, porque somos libres también, ¿eh? No se trata de levantar la mano, yo creo, ya tengo la Biblia, ya voy a dar la colecta ya que me están pidiendo en la iglesia. No, una vida renovada por la gracia de Dios. En segundo lugar, pues también tener un corazón humilde. Aquella gente, si Jesús hubiera presentado de forma portentosa, creen pero del susto. No, uno no cree porque está asustado. Uno cree humildemente. Como Jonás, que era un hombre muy humilde y le creyó Nínive, o Salomón, que era un simple hombre. Que el Señor aumente nuestra fe en este mes del Rosario. Que nunca dejemos de rezar el Rosario y pedir a María que aumente nuestra fe. Una fe que vaya acompañada de la respuesta de una vida nueva. Una fe que toque los corazones de los que no quieren creer, porque falta humildad de corazón. Ave María Purísima, Reina del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.